tango para alivianarnos, pero eso es mentira. Siglo XXI en las 80 fue la grepa, con una bebeda, cuidando las zonas con los fierros bien arriba, acá por Calefa, bien, bien pila. La de saber dicen pa' que truenen las bocinas y ando cansado. Jarabe en el vaso pa' la tos que aún yo traigo. Ya van muchos años que no se me quite y todavía ando tomando pura codeína y negociando. Vea. Que suene bonito el reggaetón, compadre. ¡Hazle, viejo! ¡Por un caipi! Transitando por acostumbrados, bendigo y tomando, ladeando en mi casa de tanto que me he ingresado. Allá por Peñasco, con Paco Ral tiro con su gente anda chambeando. M que el respaldo, grandes mando. Y ya me despido, forjando unos software, dicen pa' ponerme el tiro. No tiren volante, es mejor quedarse callados antes que hablen. Está permitido. Repito el corredo y el vasito. Así nos fuimos de Culiacán, Sinaloa, su compa Rodrigo, mi compa Nata. Banda de Río. Compa Mar. Ahí quedamos.